Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Hola, Sol. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Tanto tiempo? Hace una semana que no te veo. La rechiste. Estamos juntos hoy acá. Dándonos los dos. En este congreso constituyente. De dos. Porque no siempre hay que empezar con una cosa sí, para solemnidad, llamar a la gente. Solemnidad. Sí. Para hablar sobre qué, Sol. Hoy vamos a hablar de vicios. Sí. Sí. Por ejemplo. A ver, el vicio clásico. El vicio. Más es que pican punta, digamos. Vamos a llevarlo como por edades. Sí. ¿No? A ver. Primero viciás chupete, mamadera. Sí. Uh-huh. Que te deforma el paladar. Los dientes. Sí. Los dientes. El mordillo te deforma los dientes. Uh-huh. Ladrillo, las encías. Ladrillos también. Las encías te salen llagas en la boca cuando sos bebé. Bueno, negro. Es cierto. Y viene. En el asomo a la adolescencia, mientras tu cerebro se sigue formando, ¿sí? Viene el señor alcohol. Sí. Ah, antes puede ser que estén las gaseosas. Viste que ahora hay mucha gaseosas gente que es adicta también a las gaseosas. Sí, que se pasa de colas. Sí. La gente se pasa de colas. Que es nocivísimo. ¿Sí? Mal, boludo. No sé si llega a ser tan malo como el alcohol. O es peor que el alcohol. Pero bueno. ¿La gaseosa? Sí. Porque están de tanta azúcar. Te hace mal de otra forma, digamos. Sí. Te da rubiola. Es malo, los dos son malos. Sí. En exceso, como tal. Bueno, pero íbamos a hablar de alcohol. Sí. Bien. Por ejemplo, los del alcohol, sí. Los que toman cualquier cosa, por ejemplo. Nafta. Hay un trago que era nafta. Vos te reís, pero hay un trago. No, que pero era hay nafta. Gente que toma nafta. Como el séptimo regimiento y todas esas cosas. Que no sé si existen todavía porque. Querosén. Hay gente que toma querosén. Que toma que así como si como viene a tomar. Sí, que van a pedir compras. ¿Y se toma eso? Sí, negro. Yo no sabía eso. Las drogas. Drogas duras. A mí me gusta el olor a querosén, me gusta el olor a nafta. Ah, putita. Pero de ahí a tomarlo es otra cosa. Y bueno, negro, no importa. En los boliches suele haber. ¿Qué? Mala calidad muchas veces de alcohol. Pasa que como uno es joven y estás en el frenesí, se deja llevar. Y pero después al otro día tenés una resaca que te voy a odiar. Una embolia. Asquerosa. Igualmente, eso de. Yo no sé si siguen existiendo, por ejemplo, los tragos como Séptimo Regimiento, Satanás. Sí, y pero viste que capaz ahora. Capaz tiene otro nombre. Los tragos ahora tienen todos nombres así como pétalos de mar, por ejemplo. Ay, me das un pétalo de mar. Una cosa depende así. De dónde vaya. Vos vas porque vas a lugares así sofisticados. O sea que si vas al interior profundo, tercer cordón del conurbano, todavía está este alcohol de quemar. Sí, Negroni. Un obrero. ¿Cómo se llama? Amargo obrero. Amargo obrero. No, pero eso es rico. Es un. ¿Cómo Bermud. Se llama? Bermud. Familia de Bermud. Espiridina. Sí, Gavsia. Eso es de marca dentro de todo. Yo te digo, ese vodka pedorro. De bolichón. Sí. Que te quema todo y al otro día no te acordás ni cómo te llamás. Eso pasa, por ejemplo, con las medidas, con las marcas nacionales. Y pedorras. Claro, que la bebida blanca tiende a ser cara. Claro. E importada. Una Smirnoff. El whisky también. Un Absolut, por ejemplo. Esas marcas que, sí. que vienen de afuera y están 20 veces destiladas. De sí, de la terraza vienen. Están 20 veces destiladas. Y es otra cosa. O sea, no es lo mismo que. Está refinada, también. Sí. Claro. Está cuidada. Yo hice cuidada. La prueba. En un boliche, una vuelta. Momento el culminante. Testimonio. Tomé toda la noche vodka con energizante. Toda la noche. Mauricio dándole su cuerpo a la ciencia. Sí. ¿Cómo? Y era un vodka bien, bueno. Al otro día me levanté como si nada. Me pira, levanté. Pira, ¿sí? Sí. Pitaron los pajaritos. ¿Cuántos años tenías, negro? Bueno, no, esas preguntas no se hacen. Hacelo ahora. Son tendenciosas. Son tendenciosas esas preguntas. Vivorismo. Mi cuerpo está igual que sí, en ese momento. Como un tallarín. Y hablando de eso de levantarse mal y estar roto, ¿no? Sí. Sobre el tema de la resaca, viste que hay gente que... tiene truquitos. Para evitarla. Sí, no sé, yo desconozco. Como dice el tema de cumbia, me mantengo en la joda borracho hasta las 7 de la mañana. Hay gente que tiene la forma para evitar la resaca. Sí, yo, hay muchos, sí. Muchos yo también, yo tengo una. A ver... cuando el me voy a... país te escucha. Esto, cadena nacional. Para los nuevos. Transmite, para los jóvenes, RL. Para los jóvenes es un sistema. Cuando los jóvenes están recibiendo un consejo, ¿sí? Irse, te vas a dormir, volviste del boliche, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del mediodía, porque papá fuiste un after. ¿Viste? Bueno, sí, y entonces. Te vas a dormir y antes de irte a dormir, te tomas un. ¿Cómo se llama esto? Ibuprofeno. Ah, sos una viva bárbara. No, pero pará. Tanto quilombo para decir un ibuprofeno. Porque mucha negro. Gente se toma un ibuprofeno. Pues tirate, negro, te voy a apagar el micrófono ahora. Lo voy a hacer sola, chicos. Seguimos hablando entre nosotros. Escuchá que tiene sentido, tiene un punto. No, bueno, pero cualquiera toma un ibuprofeno. Está bien, negro. Bueno, sí, bueno. Pero hay 600, hay 400. Pará. La gente toma el ibuprofeno cuando se siente mal. El tema es antes de dormirte para que te haga efecto mientras estás durmiendo. Claro. ¿Sí? Una hora posterior. Aprox. Claro, vos te estás por dormir, te tomas sí, el ibuprofeno, se entiende, te se dormís. Entiende, sí. Te despertás, sí. Hecho el ahora, rey la de... pólvora no la inventaste, negro. No, bueno, está bien, pero el tip es saber yo cuándo. Yo creo que allá afuera hay una legión de jóvenes o adolescentes que tienen tips mejores que el que acabas de decir vos. Bueno, lo pueden compartir. Bueno, hay gente que dice que a la resaca se cura tomando... con café. Café, hay gente que toma café. Qué asco. Tomar bueno, ay, pará. Tomar para. Café, tomar café arriba del alcohol. No, te vas por no el inodoro. Sé, no sé, negro, no sé. Yo estoy bien. No. Bueno, hay bebidas que son digestivas, igualmente. Como bueno, el Fernet, las que por eran, ejemplo. Las que eran vermuts. Claro. Que antes eran el Fernet era considerado. Digestivo. Claro. Y la gente después le empezó a cortar botellas de plástico la para gente armar. Gente después piensa que hay gente repilla sí. Que cree que el Fernet se toma con coca. Sí. Pero no se toma con coca, como ningún vermut. Se toma o con soda sí. O con agua. Con soda si hasta... no se le pone el dulzor que no tiene, porque no intenta ser dulce el vermut en sí. Claro, por eso pero está el amargo viene, obrero. Viene la gilada, fernet con coca, pillo, Entonces se hace pero ya los está, vivos. Está internalizado. Tomate fernet así, como viene. Igual ya está institucionalizado hacer, el fernet con coca. Hay que acostumbrarse al amargor de la vida. El, sobre el tema del Fernet, hay fundamentalistas del Fernet. Fundamentalistas, sí, hay gente que te dice que no si es... No, si no es este... Sí, si no es el famoso de la palomita, del águila, no sé qué mierda, es esa ave, el ave que está en la... Carroñera. Sí, esa. Sí, no sé, un búho, no sé qué mierda. Bueno, ya que te no decir, te quiero corregir porque me gusta que tire eso. ¿Sí? Bueno, si no es ese bicho con la famosa gaseosa cola. Internacionalmente, ¿sí? Bichi. Chini. Aunque sea la segunda marca, ya no importa, porque tiene un gusto especial. No. Y la gente que te dice, no es fiesta si no hay Fernet. Hay cerveza, no, por el no, hay no, trago, no, hay no. Todo lo que te puedas imaginar, pero no hay Fernet. Hay que matarlos a todos. Y dice, no, ¿cómo no va a haber Fernet? Y bueno, después está ahí los defensores a ultranzas del hay Fernet. Hay gente que lleva, se toma muy a pecho y lleva a ella. Por eso está bueno la universalidad de la cerveza. O sea, ¿qué cerveza? Para mí no es universal la cerveza, pues yo voy a cumpleaños y hay quilmes, por ejemplo. No, pero yo hablo de la cerveza como bebida, no de la cerveza la marca. Y bueno, pero es lo mismo. Pero la mayor parte de la gente toma yo cerveza. Yo acepto que haya alguien que no tome otro Fernet que sea el de la palomita. Sí. Porque yo, al mismo tiempo, no sí. Tomo otra cerveza que no baje de una X, ¿entendés? Que yo tengo. De una X. La XX es una cerveza. Esa por es, ejemplo, esa puede calificar. Sí. Hasta ahí igual no es muy... No me desvive. Sí, bueno, pero... como en todos lados hay marcas que son berretas y marcas que son bueno, pero copadas. Hay gente que tiene la exigencia sobre algo específico. Hay gente que sobre la cerveza no la tiene. Pero hay que entregarse al baile y cuando estás en el baile hay que ser parte. No, yo no, yo me niego. Me mentira, recibo. Yo te he visto tomar... Bueno, cambiemos de vicio. Te he visto tomar cerveza que es oriunda de mi... Pero en una situación border. A las 2 de la mañana fue. Cuando ya no había escapatoria, cuando no puedo, no sale ni agua del baño del boliche, negro, ¿qué querés? Y bueno, ves, cuando hay hambre no hay pan duro, reza el dicho. La puta madre. ¿Querías cambiar de...? Sí, decime otras cosas que vicio, por favor. Y bueno, si hablamos del alcohol, tenemos que hablar de los puchos. Se nos va la hora. La hora referida. Es feo el olor del cigarro. A mí se me pone... Hay gente que todavía cree... Sí. No tanto los jóvenes. Más el treintañero con delay... Sí, ¿qué cree? Que cree que tiene como algo glamour. Sofisticado, sí. Que se quedó con una imagen de los 80, 70. Claro. Del cigarro Marlboro con unos caballos, una Ferrari. No, era caballo, era como un... Era sí, como un... tenía ese caballo, Marlboro. Me parece que no, era como un coso de esos que se deslizan así por, a toda velocidad. Como... Lancha. No era lancha. No era lancha. Tiene culapatín. Sí. Bueno. Después ya se me va a venir. Es un deporte 51, que vas como 98, en un... 5. Que vas como que vas como en un coso así reptando por toboganes. Y decía Marlboro. Bueno, no importa, no importa, Marlboro. Yo quiero... Sí, yo entiendo. Hay un deporte que es como decís, pero no lo recuerdo. Era lancha, negro. La policía... vacío. No, negro. Ayrton Senna. No, por Ayrton, un cálido abrazo a Ayrton Senna. Se me va de la mano. Sobre el tema de los puchos, sí. Yo lo que quiero mencionar es que es un vicio que la gente como que tiene muy incorporado, y hay gente que no puede esperar para fumar y rompe todo. A mí me ha tocado, por ejemplo, viajar en un micro a larga distancia y que alguien esté fumando dentro del micro, cuando está expresamente prohibido, y que se suba el chancho, no sé cómo se llama. El ancho peuchele. Que se suba al coso y diga, ay, olor a cigarrillo. ¿Qué estuvo fumando? ¿Viste? Ay, hizo silencio como en la clase. Sí, con la cachiporra, ¿viste? Es esa gente que como que lo tiene tan internalizado o se pone nervioso. Hay gente que dice que fuma por los nervios. Bueno, es entendible. Yo fumaba por los nervios. Testimonio número 2. Hola, ¿qué tal? Mauricio. Fumo por los nervios. ¡Hola, Fabricio! Nos tomamos las manos. Pero yo te digo, la gente que no puede esperar, que está como mirando así para todos lados, se quiere bajar del colectivo, se baja del colectivo con el cigarrillo en la mano. ¿Viste? Paranoia se llama. No, es como un vicio como demasiado metido, que las neurotoxinas te están... Se murió, se comió el cerebro. Como el pájaro ese que golpea el tronco, ¿viste? Pájaro loco, carpintero. Era re fan. Bueno, el cigarrillo, el olor es feo, ya lo dije. Sí. Con el aliento, el cigarrillo. Ah, cuando le das un beso a alguien con... ¿Con qué? Con cigarrillitis. Con el aliento impregnado. Con cigarrillitis, que así... Ah, si no lo querés... Sí. Te vas. Depende de qué cigarrillo, porque están los cigarrillos... Los cigarrillos baratos que dejan, sí, ese tufillo. Te dejan como una baranda, como a que si estuvieras... Sí, Andrés, baranda. Como si hubieran quemado pasto, ¿viste? Sí, mal. Y abriste la boca y... Caca de vaca, otra vez. Bueno, los cigarrillos de vapor, nunca vi un... ¿Vos viste a alguien que... cigarrillo qué? Tipo así, electrónico. Sí, he visto en un bar. Vos estabas conmigo, lo habíamos visto en un bar... un chico que estaba vapeando con un cigarrillo, no sé, parece como una lapicera. Como unos humos. Como unos, sí, así. Supuestamente. No, la gente es returbia, no saben con qué entretener. Están las aguas divididas de los que dicen que es más nocivo y los que dicen que no. Sí, no sé. La verdad. Bueno, dejemos las drogas legales y vamos a las ilegales. A las ilegales, que es más divertido eso, ¿no? No sé, yo no tengo mucha cancha negra en este sector. Yo creo que hay gente. A mí me gusta ver los cerebros de la gente. ¿A vos te gusta qué? Yo hubiera sido neuróloga. ¿Para qué? Neurocientífica. Para abrirle la cabeza. Me gusta ver más cabeza. Después de las drogas, sí. Después te muestro unas fotos de mi cerebro. Bueno, gracias. Está bien, vamos a subir. Vamos a subir. Tengo todos los cortes, está feteado. Sobre las drogas ilegales, yo creo que también hay mucha gente que la toma para estar de onta, como decía el viejo. Fleco y Male. Fleco y Male, ¿te acordás? Sí. Para la gente que tiene 20 años, era una campaña publicitaria. Igual hace poco no sé qué fue que lo... Ah, el tema de la fiesta electrónica. Sí. Lo trajo a la vigencia. Y lo que pasa que... Así que hay mucha gente que se enteró ya lo que significa. En la aunque época de, en los 90. De las fiestas electrónicas, en la época de Fleco y Male, no había estas drogas. Duras. O sea, no estaban tan popularizadas, porque a ver, había. Sí. Como todo. Lo que siempre yo te decía, todo, el tema de la gente que se droga para estar, entre comillas, de onda. Sí. O que dice que lo hace porque puede controlarse, o porque lo hace social. Como sí, fumar. Como fumador social, claro. Entonces vos, si no haces eso, sos como un outsider, entre comillas. Sí, ¿viste? Y te fuman todo un porro alrededor y vos... Y capaz, te incitan. Sí, aparte, porque digamos, uno es parte y... A también... mí me molesta mucho cuando no lo admiten. Cuando la gente que lo hace... Sí. La hipocresía es una forma de hipocresía. O sea, me molesta no por el hecho de que se drogue. A mí no me importa lo que hace el otro. Claro que quiera, que sea feliz, no me interesa. Uh-huh. Me molesta cuando se niega algo, ¿entendés? ¿Cuando se niega qué? Cuando se hace el boludo, una persona. Ah, como los que usan la droga para escaparse. No, o que no lo admite. Uh-huh. O sea, que lo hace, pero no lo... ¿Entendés? Sí. Hipócrita, la hipocresía, pero no tiene que ver con esto específicamente, en todas sus formas, sí. Molesta. No solo con las drogas, ¿entendés? Igual no es un tema que... Sí, bueno, después está sobre el tema este de las drogas, los códigos o los nombres. Ah, sí, los lugares. Los lugares. Las zonas, el vocabulario propio. El vocabulario propio. El Urban Dictionary. Yo recuerdo que era chico, una de las primeras veces que había ido a bailar, y me habían pedido una seda en un boliche. Yo no bueno, tenías una puta idea. Andaba una, ¿cómo se llama esto? Una mercería, una cafetería, ¿cómo se llama estos lugares donde venden? Sí, seda. Sí, sí, sí, a un lugar de sintéticos. ¿Viste? Y una misión en el medio de un boliche con toda la música fuerte, imagínate que alguien te chiste. ¿En qué año es esto, negra? No me pregunte, negra. Era... ¿Qué sé yo? Me estoy ubicándote en el año pasado fue. Eras un adolescente. Sí, recién salido del cascarón. Y me preguntaron que si tenía una seda y yo me quedé mirando que me estuviera hablando en chino. Igualmente algo intuí que era algo que estaba escapando de mi campo. Porque te dejo de otra forma, de una forma sospechosa. Claro, como un guiño guiño. ¿Viste? O la gente que te dice, por ejemplo, de las pepas. Sí. Y qué sé yo, si vos se lo decís a mi viejo piensa que son las galletitas con membrillo. Claro. ¿Viste? Y sí, sí. O la gente que te habla de las flores. Sí. ¿Viste? Eso está muy en boga ahora. ¿Viste? Uh-huh. La otra vez yo vi un comentario en Facebook que decía qué difícil conseguir flores en Buenos Aires. Yo decía, es de la puta. Anda a una florería. Anda al cementerio. Ah, también. Que está lleno de florerías. Sí, pero pues son claveles. No me gustan a nadie eso. ¿Vos ves florerías? Una, dos, tres. Y yo cuando ves tres ya es cementerio. Son a cementerio. Sí, eso es cierto. Tenés razón. Gracias, gracias. Sí, me voy al público. Y sobre, ya que estamos con el tema de las flores y qué sé yo, el tema de los cultivos de marihuana y todos los cuidados que también tiene. Ah, eso sí, esos foros. Esa gente que va a foro. Tiene todo un costo. Y se hace todas las tips que parecen viejas. Porque sí, es como viejas. Las viejas que cambian semillas. Sí, tal cual. Es que son viejas. Se tocan los extremos. ¿Te das cuenta? O sea, las viejas terminan siendo sí, como gente de onda. Sí, sí, sí. Y capaz que una vieja le puede dar un consejo, más un pibe. Tips sobre la planta. Claro, de botánica. Prevenza. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Y bueno, ahora el gobierno de la ciudad que les da laptops. A los ancianos. Y bueno, es todo como un círculo laptops, donde todos... No, tablets. Oh, todos se van ayudando. Sí, todo tiene que ver. Es como una comunidad, negro, un cerebro colectivo. Cerebro colectivo. Hablemos de otro. A ver, salgamos un poco de las drogas ilegales. El mate, por ejemplo. El mate para tomar. Yo tomo sí, una vez por día mínimo. ¿Una vez por día qué? Mate tomo. ¿Pero qué? ¿Cuánto mate? ¿Una pava, dos pavas, tres pavas? No, una porque tomo yo sola. ¿Pero no te da alcides? Más no. No, no, no, depende de lo que pongo manzanilla. Pero manzanilla y hojas de limón. De rúcula. Hojas de limón que robo. Bueno, el tema de toda los yuyitos que se le ponen al mate. Otra vez hay que consultar a la señora. Sí, sí, que la ruda, que no sé qué, que te hace bien el riñón. Está en las herboristerías a full con eso. Aguante, boludo. Que vas y te dicen, bueno, medicina alternativa. Sí, igual no sé qué rigor científico tiene todo no, eso. No, pero vos vas probando. Yo voy probando. Yo he tomado valeriana. Sí. Para ver si podía dormir. Tilo, manzanilla también es muy acelerado. Se la puse a todos lados, la valeriana. Al Nesquik le puse valeriana. Qué no, mal. No había tenés forma. Que fusionar, me creo, el Nesquik es frío. Bueno, no importa. Pero yo le metí valeriana a todo y no me sirvió. No, yo te hago. Tengo, creo que tengo. No, es como, te no es como un Valium o un Clona que duerme. No, también hay pastillas. Otra hablando de vicio. Sí. Pastillas que son más soft. Que son pastillas, pero más con más componente natural que drogas. O sea, que de laboratorio, realmente dicho. Con eso de, por ejemplo, del mate, ¿no? Estaba pensando en lo que se discute, por ejemplo, cuando estás en una ronda de mate y tal que toma amargo, tal que toma dulce, tal que toma con azúcar, tal que toma con edulcorante. Yo tomo como viene, yo me adapto a donde estoy. Porque si no es. Hay que ser versátil. La tripa corazón. Sí, porque si no, después... Pues yo tomo amargo, pero yo no pongo nada. Yo tomo el agua y la yerba, y el yuyo. Está bien, porque le sentís más el gusto a la yerba. Igual fui mutando. Primero tomaba con mucho azúcar. Después tomaba con un poco de azúcar al principio, después tomaba con edulcorante y ahora tomo sin nada. Son como etapas de como la edad. Sí, después vas a tomar agua nada más. Claro. Agua caliente sola. que venga de la pava nada más. Y la vas a servir un vaso. ¿Algún otro vicio que hayas pensado que tengas en mente? Antes de cerrar. Gente que no toma mate y es discriminada. Ah, bueno. Hasta cuando vos no sos... Matero. Sí, la gente te mira mal, te hace... Sí. Porque ay, yo... No, y aparte si después decís, ah, no, me da asco compartir la bombilla. Eso y mismo. Todos los demás comparten la bombilla, ¿entendés? Sí, sí, sí, sí. Gente que tiene fantasma de la peste rosa, me parece. Pero la peste rosa no se comparte con eso, no se pasa. No, pero capaz que flashea, sangroncías, flashea. Bueno, no lo había pensado. Hay de todo. Hay cabecita retorcida allá afuera. Me vas a dejar que deje de tomar mate. Ah, te puedo convencer de cualquier cosa. Me estás plantando la semillita hablando justamente de botánica. Ahora te la riego, mira. Ahora después de cámara. El tema de las compras quería yo mencionar. Ay, por favor. Sí, pues ya que estamos hablando de vicios, los vicios no solamente son el alcohol. Compra al que le... hay dos cosas. O el que le sobra mucho. Sí. O el que le falta poco. O el que le falta, pero necesito comprar. Cosas inútiles estamos hablando. No, necesario. No víveres, Carlos. Obviamente. La gente que revienta las tarjetas, por ejemplo. Sí. Las revienta. Isis de la tarjeta de crédito. Tienen 5 o 6 tarjetas y compran y compran y compran y se endeudan. Después los mandan al veraz. Pagan el mínimo. Los mandan al veraz, porque no pagan. Se llenan de plata después. En el veraz. Sí, las mujeres, por ejemplo, y el estereotipo ese, como el shopping, de la publicidad. La publicidad esa, de la chica esta que... salía a comprar y tener 1000 zapatos, 1000 bolsos. Pero vos fíjate qué estereotípico que es, y ahora porque estamos hablando del tema de la publicidad, pero siempre se asocia a la mujer como que el shopping y los zapatos y todas esas cosas. No sé, no me siento identificada. ¿En qué gastan los hombres? El otro día fue un cumpleaños. Sí. Y era la única que estaba en zapatillas, chica. Pero dice, ¿vos vas a bailar? Tendría que haberme tirado bajo el primer colectivo que pase. Pero yo pienso, ¿no? Porque nunca me puse un zapato de plataforma, pero debe ser como algo incómodo para ir a bailar. No, plataforma no es incómoda. Pero tenés el pie y más así, ahora, no. En pendiente. Eso es taco. Bueno, taco. La plataforma es derecha. Pasa que ahora también igual los materiales son más livianos. Antes una plataforma pesaba una barbaridad. Y te luxa todo. No sé cómo va a ser. Bueno, incómodo, ¿no? Vamos cerrando el programa de hoy, ¿te parece? Porque hay un montón de otras adicciones. Está, por ejemplo, la gente vicio, que es... Vicio. Sí, sí. La gente que es viciosa en el gym. Ay, ¿cómo se llama? Vigorexia. Vigorexia. La del café. El café, los kamikazes del café ahora con las capsulitas. Sí. Y hay otros que lo llevaron al extremo, que te venden la máquina para moler el grano. Sí. Hay cafeteras que te muelen el grano y te lo preparan. Sí, es cierto. Bueno, pero también es cierto que el grano molido es distinto que comprar el café en paquete y ya soluble. Sí, sí. Es más rico, pero... no sé. Es más cafetería, café. Café. Que, no sé, hay un montón de otros vicios. Los dulces. Sí. La vagancia. Sí. Es que terrible. La masturbación, por ejemplo. Ay, esto se está abriendo. Otro testimonio número 3 de mamá. No. Hay gente. Yo cuento porque siempre me vienen y me cuentan. No, pero eso no, yo no lo llamaría como un vicio eso. Ah, no, hay gente que lo tiene como una necesidad fisiológica. Sí, no, pero es necesidad hasta cierto punto. Cuando vos hace deporte olímpico. Claro, sí. Hay gente, yo conozco gente que le podríamos dar una medalla de oro. Como terminemos la temporada, negro. Por favor. Vamos a hacer un capítulo que sea así, o random. Y hablamos de cualquier cosa. Bueno, basta. Si se le ocurre algún vicio más. Puede comentar. Si usted tiene algún problema, algún TOC. Algún... ¿Toc? Algo que le, ahí que... Toc, vos sabés que yo cuando tomábamos toc no. Vodka con la bebida lima limón. No sí. sé si todavía sigue existiendo, perdón, sí. Recuerdo motivo, podés cerrar el programa. Hoy tomas uno y te morís. Sí, está cual. Te caes redondo, barré su fondo. Si usted tiene algún toc y le picó el bichito y quiere contarnos de qué es lo que... Sí. Que el mal que lo acoge. Y quiero confesar que se despierta a la noche y come algo dulce. O que terminás de lavarte los dientes después de comer para no comer más. Y eso te agarras. Sí, eso, pero olvídate de una. Eso y te agarras a todo un poquito de leche. Para no lavarte los dientes después. Porque no lo mordés, por eso. Igual te queda sucio. Sí, te queda sucio, sí. Bueno, así todo, señores. Pueden confesar todos sus pecados en cualquier lado donde estén leyendo esto. Y contamos. Será hasta el próximo podcast.